¿Y de ahí? ¿De ahí? ¿A dónde? ¿A sepultar? ¿A incinerar? ¿Al olvido? Es impresionante esa parte del himno que hoy quise poner como momento de reflexión, porque es un himno sobre la vida, sobre las cosas de la vida. ¿Y cómo pasan? ¿Cómo pasan? ¿Cómo pasa la vida? ¿Cuántas canciones hay sobre esto? ¿Cuántas estrofas hay sobre esto? La vida, la vida, la vida que pasa. Recuerde el alma dormida. Avive el seso y despierte. La vida. ¿Será así? ¿Cualquiera tiempo pasado fue mejor? ¿La vida en el pasado? Hay que pensar, hay que profundizar. Me fascina a mí este género apocalíptico que usa hoy el Evangelio para indicar con fuerza esas realidades últimas de la vida. Esas realidades que se entrecruzan. Esas realidades que traspasan la vida. Esas realidades que destruyen la vida. No. Yo me quedo con la parte final. Cuando estas cosas comiencen a suceder, pongan atención y levanten la cabeza, porque se acerca la hora de su liberación. ¡Qué palabras tan bellas! ¡Bellísimo canto a la esperanza! Pongan atención. Levanten la cabeza. Y levantar la cabeza se relaciona con vivir con valentía, con vivir con audacia, con esperanza. Es una expresión muy, muy general, ¿eh? En la mayoría de las culturas, tener la cabeza en alto es signo de dignidad. En cambio, agachar la cabeza es signo de vergüenza, es signo de humillación. De ahí, pues, que no haya mejor manera de enfrentar las diferentes situaciones de la vida. Llámense calamidades, desgracias, personales o colectivas. No hay mejor actitud que la cabeza en alto. Es decir, enfrentarlo todo con dignidad y con ánimo. Ciertamente esta actitud no elimina totalmente los problemas, ¿eh? Pero es el comienzo de la auténtica solución. Es el inicio de la verdadera felicidad. Pensemos, sigamos meditando, reflexionando, hagamos un discernimiento profundo. Mi fe en Jesús, ¿a qué me lleva? ¿A qué me compromete? ¿Qué me da? ¿Qué seguridad me da? A mi forma de ver, aquí está toda la seguridad que necesitamos para vivir con dignidad. Es día jueves, haz de este día un gran día.